1998 show, the ballet on the burning stage, the documentary scene upon the fractured screen, the dreadful poem scrawled upon the crumpled page. There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl with a feeling of unease. He briskly frisks the torn remains, our fingerprints, our crimson stains, and endeavors to ignore the chains that he walks into his knees. But his master in the dark nearby inspects the hands with brutal eye that have never brushed a lover's thigh but have squeezed the nation's throat. He hungers in his secret dreams, the harsh embrace of cruel machines. His lover is not what she seems, and she will not leave a note. At last, the 1998 show, the situation tragedy. Grand opera slick with soap, cliffhangers with no hope. The water gallery, the flooded gallery. There's a girl who puts goodwill on show, is desperate for her father's love, leaves the hand beneath the glove. It's one she needs to hold, for she doubts her husband's morality. She decides that she has more ease in the land of doing as she pleases, and outside in the cold, the backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles. The patrons and the actors too are uncertain if the show is through. Sidon looks away the cue with the pose of mashy smiles. At last, the 1998 show, the torch song no one ever sings, the curfew chorus line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets strangled by the strings. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Yo quemado. Pero bueno, tampoco hay ninguna novedad, Tú que te digo quemado. Hoy estoy un poco más engadellado que da vez. Pero bueno, oye, son estas cosas que pasen, Venga, joder, mar, no me presenté siquiera. Sí, hombre, sí, estáis en Radio Cuca. Estáis en Radio Cuca, que seguro que ya lo sabíais. Pero bueno, digámoslo yo otra vez. Estáis en Radio Cuca, estáis escuchando Anedonia, esa cosa que llega griego. Mira, está aquí un rapacín que llega ahora de Grecia. Fue a dar un paseo, dijo, vete a una vuelta y nada, voy a Grecia y tal. Y ahora vino para qué, dijo, nada, pues tú en Grecia, muy guapo y tal, nada, muy guapo Grecia, que sí, ¿no? Más que nada, eso de Anedonia que llega en griego, joder, y en griego. ¿Y qué más os puedo contar? Aparte de que estéis escuchándolo, bueno, pues que seguramente estéis en el 107.3 de la FM escuchándolo. Porque no sé yo si habrá mucha gente por internet, que lo antes quise yo poner internet, eso de las tres W, el punto, radioquesodunkilo.com, y no tiraba por ahí. Y es una pena que no tire, porque anda, que todos los oyentes que tengo yo por el mundo que estarán ahí tirándose de los pelos, cago en diez, no se escucha, no tal. Hombre, cojona, dizme aquí el maniego que llegue, que actualizar. Actualizar, a ver, explícalo, maniego, explica exactamente qué es eso de actualizar. Pues si hay que ir a la página web, la Queso Kilo, y ahí dice descargarte la nueva lista de reproducción, porque cambiamos las direcciones donde está el streaming. Entonces descargas eso y borras el que tenías viejo y ya puedes escucharlo otra vez bien por ahí. Y en la página web ya se puede escuchar directamente ahí también. Ya visteis, ¿no? Escuchas así. O sea que los que tenéis fuera de view, que a veces lo escucháis por internet y hoy no lo estáis escuchando, pues hacéis caso a lo que dijo este. Hombre, igual, vamos a ver, si no lo estáis escuchando porque no furrola, igual no vos enterasteis. Había que decirlo un poco más alto. Eso también puede ser, pero bueno, oye, el que fae el esfuerzo, faelo, ¿no? Oye, pues ya está fecho. os lo he dicho, a ver, esos oyentes que tengo yo por ahí por el mundo, ese que tengo ya en Pucela, esa otra rapaza que está allí en La Rioja, ese colega que tengo en Londres, pues oye, ya sabéis, actualizáis ahí tal, hoy no lo escucháis bien, pues no pasa nada, pues lo actualizáis, sentísteisme, actualizáislo. Que oye, que tengo que decir las voces para que os enteréis. Ey. Bueno, pues ya sabéis, de todas maneras, bueno, pues lo dicho, en el 107.3 FM, en www.radiocuca.org, y si queréis contactar con nosotros, que no sé para qué queréis, vais a querer contactar conmigo, pero bueno, si queréis, pues ya sabéis, no tenéis otro que llamar por teléfono, llamáis al 985-2981-37, podéis también, no sé, pues mandar un correo electrónico, radiocuca@radiocuca.org, o mejor mandármelo a mí directamente si queréis, pero decir por decir, nada, no lo voy a decir, joder, nadie me manda nunca nada, entonces tampoco digo yo el email este que miro yo. Y no sé qué más decir, pues, ¿qué más puedo decir vos hoy? Bueno, pues que hoy tengo yo un día liado, tuve un día liado. Mira, ya la primera vez que no traigo guión, ¿daste cuenta? Bueno, la primera vez, vamos a ver, de los 17 a los 30 no traje guión nunca, pero ahora traigo guión todos los días. Lo que pasa es que no me dio tiempo. Gracias que pude cargar un piño de canciones. Gracias que hice eso, que si no, tenéis que aguantarme 60 minutos. Pero no vais a tener falta de aguantarme 60 minutos, porque vais a escuchar también cancionines como esta. Pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pues sigo, hombre, sigo aquí en la radio del queso de un kilo, en Radio Cuca. Sigo yo haciendo mi programa, que se llama Anedonia, porque este programa es mío. De la misma manera que vosotros, todos los que estáis por ahí, si os da la gana, podéis tener un programa que sea vuestro. Porque este programa, non ye ni de los anunciantes. ¿Por qué non ye de los anunciantes? ¡Pica! Porque no hay. Y este programa no ye del dueño de la radio. Meca. ¿Y por qué ye? ¡Hostia! Porque no hay dueño. Me cago en la mar. ¿De quién ye esta radio entonces? No ye de nadie. Y es de los que hacemos los programas aquí. No ye de otra cosa. Ye nada más de eso. Entonces, ¿qué dices tú? ¡Hostia! Pues mira, préstame a mí también hacer un programa ahí en la radio del queso de un kilo. Hostia, venga, pues no tenéis más que venir. Venís por aquí y decís yo, que yo también quiero hacer un programa. Y los demás diremos posiblemente, vale, failo. Hombre, no siendo que a lo mejor, qué sé yo, pues que vengáis a la asamblea para decir que quiero hacer un programa y te estoy en la asamblea tirando pedos y rutios y tal. Pues hombre, a lo mejor decimos, va, pues este mejor que no venga, porque más que nada, qué sé yo, si se pone a hacer un programa el que venga detrás, pues igual y lo deja todo aromático. Puede gustar, pero pues también pues no gusta a ella el que venga luego, yo qué sé, hostia. Y lo dicho, que sepáis que esto está abierto para todo el mundo que venga, todo el mundo que venga, eso sí, solo tiene que currar, tiene que pagar aquí la cuota todos los meses, que la cuota ya es miserable, ya como yo, ya muy miserable, yo soy el anódico miserable, la cuota de la cuca y una cuota miserable, por 10 eurinos o 15 eurinos para ayudar a mantener esto que vos pensáis que ya gratis, que creéis que esto lo daba el ayuntamiento. No, esto no lo da el ayuntamiento, esto hacemoslo nosotros y ponemos aquí un mogollón de cosas, que si una mesa de mezcles, que si ordenadores, que si platos, que si CDs, que si emitir por internet. ¿Qué creéis que lo de emitir por internet es tan facilón como vamos a ponerlo aquí, vamos a sacarlo? No, cuesta de perres esto, cuesta de perres. Y esos perres pagámosles aquí entre todos. Y el local este llenase de mierda, claro, porque todo el mundo que viene aquí es normal que se llene de mierda. Pues habrá que limpiarlo, ¿Y qué pensáis? ¿Que tenemos contratada ahí una paisanina que viene con la fregona y tal? ¡No, hombre, no! De eso nada, limpiámoslo nosotros, los que estamos aquí, Cada día toque limpiar a uno, pues cojo el limpio y tal. Y si viene uno y a lo mejor está haciendo programa y igual no paga o igual no limpia, pues no pasa nada. Oye, se viene el día que él falle el programa, con toda la educación del mundo, si dice, oye, mira, no estás pagando, no estás al día, no estás limpiando, entonces venimos básicamente a darte una palicina. Bueno, pues se da una palicina y no pasa nada, Pues así, entre amigos. Bueno, gustó vos la canción nunca esa que puse en antes. pusiérala ya, pusiérala ya en este programa, hay tiempo, pasa que, bueno, pusiérala otra vez porque, voy a deciros la verdad, tengo un enguedello, que no sé ni yo cómo va a acabar esto, o sea, que no lo sé de verdad, y no sé, resistiré, luego os cuento de qué va, pero Dios, espero, digo yo, no sé, o resistiré o no resistiré, o qué cojones sé yo, si voy a resistir, si no voy a resistir, esto va a ser la hostia, va a ser la hostia, porque estoy metido en una, que estoy metido en una de estas, que si te sale bien, salte muy bien, pero como te salga mal, ay, me cago en la mar, y como te salga mal, ya la leche, como me salga mal, de esta acabo pidiendo de paso un puente, que igual tampoco ya tan mala vida vivir de pedir. Oye, no sé, digo yo, qué sé yo, cojones. Pues yo me sí, estoy yo metido en una de ellos, Dios, en la que me metí. No sé si os disteis cuenta, si ya que escucháis este programa más veces, todas las semanas o tal, que a mí no me presta mucho trabajar. Oye, yo, que es, ya lo que digo yo, oye, a nadie gusta trabajar, ¿eh? Y al que diga que gusta, pues está diciendo una mentira, ¿eh? hay mucha gente que dice mentiras, hay muchas mentiras por ahí. Y digo, hay alguna gente que la mentira que dice, que ay, a mí préstame mi trabajo, a mí préstame de ir a trabajar. Y entonces esa gente dice yo, oye, y si te dan 100 millones de euros, ¿vas mañana a trabajar también? Hombre, alguno que me dijo, sí, yo voy, porque si no, aburrome. Mongol. La verdad, yo mongol. Yo, si tuviera perras abondes, como para no trabajar, no trabajaba. Ya que a que los que metes escuchan, si tuvieras perras abondes para no trabajar, no trabajabas. Se trabaja por perres. Otra cosa es que cuando trabajes, pues quieras estar a gusto, quieras llevarte bien con la gente que está ahí y tal, vale, bien. Pero trabajar, trabajase por perres. Nada más por perres. Pues, ¿cómo veis vosotros que una persona que lo tiene tan claro como yo, que trabaja así, nada más por perres, lo trabajas nada más para sacar perres, ¿qué os parece si os digo que yo voy a trabajar, y no me van a pagar perres? ¿Cómo lo veis? Pues sí, así nada triste allí, así nada triste allí. Hoy más o menos, empobiné el mi futuro pa los 4 meses que vienen. Pa mayo, pa xuno, pa xuneto, pa agosto ya estoy yo ocupado, Y ya estoy yo ocupado, que si con cursinos, que si con prácticas, Que sabéis lo que son las prácticas. Las prácticas y trabajar en sin cobrar. Y una situación muy graciosa, porque cuando no ganes perres, cuando no cobres paro, cuando yo me voy a hacer estas cosas, 4 meses, y yo pago yo 4 meses, bueno, pues tirádselos a forros, ¿no? Hay forros, ¿no? Sí, por suerte bailos, ¿sí? Por suerte bailos, si no los llega a ver, me cago en la mar. Claro, a forros, a verlos ailos, Otra cosa y que lleguen. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Resistiré o no resistiré? Las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda magia, cuando mi enemiga sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Que seguro que ya lo sabéis, pues no por eso voy a dejar yo de decíboslo. Estáis escuchando Anedonia, Am Macedoné. Esta vez no voy a decíboslo que ya ni An ni Anedoné. Si ya me escuchasteis unas cuantas veces, ya sabéis lo que ya. Y si no me escuchasteis más veces, pues ya lo diré otra vez. Cojona, escucháisme otra semana y esa semana, pues igual ya hasta lo digo. Y Anedonia ya el nombre de este programa, pero el nombre de esta emisora, ¿cuál ya? ¿Cuál ya el nombre de esta emisora? A ver, ¿qué se vos siente por ahí? Radio Queso Kilo, Radio Queso Un Kilo, Radio Cuca, Radio Cucaracha. Eso ya, joder, eso ya. Estamos en Radio Cuca. ¿Qué, cómo tenéis que hacer para escuchar Radio Cuca? Pues cogéis una radio, ponéis la del 107.3 en banda de FM, en banda de FM, porque si lo hacéis en AM, entonces no pilláis Radio Cuca, ¿sí? Aunque pongáis la 107.3, si lo ponéis en AM, entonces no se pilla la cuca. Eso sí, para pillarla de esta manera, pues tenéis que estar cerquina, tenéis que estar por la zona de Ubieu. Dígolo siempre, depende del barrio. Para Llovín y para Gañosa, no hay Dios que la pille. No siendo que veáis en coche. Si veis en coche, entonces sí. Pero yo curioso, no deja de ser curioso, no deja de ser curioso. De ellas partes tuvieron un medio con la pille, pero ahora si coyes la llanurona esa que va pa' Sierra o pa' Nava, escúchese de lo lindo. ¿Y por qué? ¿Y un misterio? No es tan misterioso, porque sabes de esto. Fala, no, que si llegue, si hay llanura por ahí, entonces son de sercianes y la de mi madre. Bueno, yo no sé de estas cosas, pero díselo a ellos. Oye, escuchad de puta madre, vas pa' Nava. Si estáis por aquí, no lo pilles bien, hostia. Yo qué sé, pues igual te dicen coche, en Mayubé, no me en coches, pillas a mejor, pero pues desde, va, venga, pues, bueno, como me gusta a mí, Anedonia, en piro para nada, para escucharlo bien. Hombre, que lo que podéis hacer también, sin falta de ir para nada, pues el que tenga internet, el que no tenga internet, nada, pero el que tenga internet, pues pone ahí, escribe www.radioquesodunkilo, usease radiocuca.org, pincha por ahí para escucharlo en directo y escucha ese de vicio se escucha. Oye, al correr de ese programa que hice yo, que ya era Top Punk, Hostia, vaya como gustó ese programa ya. Si me salían todos así, tenía yo una audiencia de la hostia, pues gusté a todo el mundo, ¿eh? Vino un trapazo, oye, vaya guapo que tuvo ese programa, vaya risas, vaya tal. Oye, nada, pues prestoso, prestoso, cojonudo, ¿no? A la gente gusta y el punk. La gente gusta y el punk is not death, no es death, del todo. Mira, de hecho voy a poner una canción nunca ahora de unos que no los conozco, pero para mi idea que son familia mía, ¿eh? porque llámense Los Miserables y yo soy el único miserable, o sea que tiene el mismo apellido que yo, no debemos de familia, porque este apellido suena mucho por ahí, ¿eh? Eso de yo llámame Arturo Miserable, no, eso suena poco. Pues lo dicho, voy a poneros esta, que suena así muy punky también, a ver si os gusta tanto como los punkies aquellos de aquel día. También tengo yo mala suerte, de ir a pillar justo un pedacín en que la música de fondo pues tiene un silencio. Con lo mal que queden los silencios en la radio, me cago en 10, que de fatal. Pues ya va más de medio programa, Ya va más de medio programa y yo aquí en sin guión. ¿Y qué os digo ahora? ¿Qué os cuento? Dios, no sé ni qué voy a contar, porque como no tengo guión, yo tengo que guiarme por un guión, nunca mejor dicho, valga la redundancia aquí, porque guiarse por un guión, pues ya para lo que son los guiones, para guiarse por ellos. Y entonces traigo lo porque llegue, si no, hostia, llevo lo fatal, porque bah, ya os dije, ya estoy fartuco de deciros, o sea que a ver si vos lo aprendéis. A mí falta un cacho cerebro, me quitaron un cacho cerebro, entonces esto de la memoria y tal, dáseme mal, ¿para qué voy yo engañamos? Pues dáseme mal. Entonces, pues, sin guión para guiarme, me cago en 10, pues pasores putes aquí, pasores, pero muy putes. Voy a contaros una cosa que ya os la conté la semana pasada, pero no por eso voy a dejar de contarosla hoy otra vez, que para eso no tuve yo todo el día ocupado, no pude ni hacer guión, ni tengo nada que decir, entonces voy a contaros esto. ¿Sabéis cuál ya el programa que viene detrás de este? ¿Eh? Sí, a que lo sabéis, porque dejáis la radio puesta cuando acaba este. No escucháis nada más este. Escucháis también el siguiente, que el siguiente son los capítulos prohibidos de Corín Tellado. Sí, y ese programa. Y ese programa. A que no sabéis lo que yo os voy a contar. Porque ese programa allí, el más veterano de la radio, de la emisora, ¿eh? Y el programa que está en antena, que más tiempo lleva en antena. 10 años, nada menos. Nada menos que 10 años. ¿Eh? Que cúmplense pa'l mes que entra, pa'l mes que viene, ¿eh? Cúmplense 10 años pa'l mes que viene. Y entonces va a hacerse una fiestuca para celebrarlo. Todas las semanas yo diré diciéndoos más cosas, ¿eh? La fiestuca, bueno, voy a deciroslo ya, va a consistir en una cenuca. Una cenuca estilo capítulos prohibidos. ¿Y cuál es el estilo capítulos prohibidos por una cenuca? Y sabe Dios. Eso sí, para asistir va a hacer falta invitación. El que tenga ganas, interés en tener una invitación, pues no tiene más que hacer. Que llamarnos, que mandarnos un correo, que dice, oye, me cago en la hostia, dame una invitación para la fiesta esa, ¿eh? Y entonces ya veremos si se os da o no se os da, eso ya lo veremos. Porque esto tampoco es para que vaya todo el mundo, ¿eh? No es para que vaya todo el mundo, es para que vaya nomás gente, no sé, importante, ¿eh? Gente importante. Por los capítulos. ¿Quién es importante por los capítulos? Sabe Dios. Vale, como lo he dicho, como hoy no tengo yo muchas ganas de falar, mira que no callo, pero no tengo ganas de falar, y es curioso. Cosa curiosa, no tener ganas de falar y no callar. Bueno, ¿qué cojones? Que pues pongo otra canción loca. No tiene que ver con las anteriores, ¿eh? Y de otra triba, no tiene nada que ver. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deje en paz, cuando tenga miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré, de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré. Que los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Como decía Horacio, entonces sí, entonces triunfarás Argentina. Resiste, que yo contigo resistiré. Están diciéndome aquí que si estoy haciendo este programa de versiones. No, que va a ser esto un programa de versiones. Esto no es un programa de versiones. Cuadra a lo mejor que pongo versiones. Eso no es un programa de versiones. Ahora va a argumentar aquí un rapaz porque esto es un programa de versiones. Hombre. Pues estoy un programa de versiones porque estás poniendo siempre la misma canción, aunque la cante en personas distintas, y eso se llama un programa de versiones. Toda la vida se llamó programa de versiones y no va a dejar de llamarse ahora porque lo digas tú, un programa de versiones. Toda la vida fue programa de versiones. Oh, qué mentiras más gordes. Dices que estoy poniendo siempre la misma. Es mentira. Yo estoy poniendo canciones diferentes, canciones diferentes. De hecho, voy a demostrarlos. Voy a poner ahora otra y vosotros diréis a ver si se parecen algo a los demás que puso. No se parece nada. Yo pues me dice que no se parece nada. Vosotros diréis. Bueno, ¿y qué? ¿A vosotros qué os parece? ¿Parecías en esto? ¿Parecías en algo esta que puse ahora de las que puse antes? Joder, esta no tenía ni letra siquiera. Esta ya era un instrumental, dice este, que ya es siempre la misma. No tiene puta idea. Y bueno, antes dicho vos que los capítulos prohibidos cumplía 10 años en que debemos hacer festejos, ¿eh? Bueno, pues a más de los capítulos prohibidos cumplí 10 años, resulta que Radio Cuca, la emisora esta, la radio del queso de un kilo, cumple también 25 años en este caso, nada menos que 25 años para el mes que viene, y la hostia, y que sea tan vieja como yo. Y van a hacerse unas cuantas cosas, hombre, un aniversario como este, pues hay que hacer algunos cosuques y tal, para hacerlo prestoso y tal, para celebrarlo, y un par de las cosas que se van a hacer, que van a ser guapes, van a ser pues un par de concertucos, que son concertucos. A ver, tengo aquí los que, ay Dios, que jari. Bueno, igual, concertucos, joder, ¿qué más vos da? Tengo aquí los grupos que van a tocar, mira, pues van a tocar Colmena, que son unos, que hay gente de los Estados Unidos, hay gente asturiano, tocan rock and roll, otros que se llamen Losone, que sabe Dios cómo se pronuncia, pero bueno, yo digo como lo pone aquí, pon Losone, que toquen o rock and roll también, son de aquí de Ubieu. Luego un par de ellos de reggae, a mí esto del reggae gusta más, unos que se llamen Chalanero Sound, que yo un rapaz que tuvo un programa aquí, en la Cuca, tuvo un programa, entonces que menos que venía a tocar para el 25 aniversario de la Cuca, y que menos que todo Dios vaya a verlo, porque joder, que menos que vayáis a verlo, porque va a haber un bono allí para ayudar a la Cuca, y entonces para que la Cuca pueda seguir emitiendo, y con lo bien que lo paséis vosotros escuchando la Cuca, imagináis que la Cuca no tiene para permitir, bueno, pues eso. Y toquen también otros que se llamen Astur Sounds. Todos estos van a ser el mismo día, ¿eh? El mismo día que cojones, ¿qué día ye? Dios, piérdome. Ah, no, ye el 3 de mayo, no me pierdo, ye el 3 de mayo, ¿eh? No falta ni un mes siquiera, en la calleja la ciega, en la cuesta la noceda. Pues vais para allá y veis un concierto, guapo, hostia, imagináis, pues, para todos los gustos, que si rock and roll, que si reggae, que si tal, a las 7:30. Y no pensáis que ye el único que hay, no, hombre, no. Un par de semanas después, el 24 de mayo, pues hay el concierto, esta vez lleno de hip hop, en un sitio que se llama cojona, Mango Beach. ¿Dónde coño estará esto? Pues está en la calle Julián Cañero, por aquí, pero para mí que va a ser en Julián Cañedo, y el número 8 de Otero, o sea que a las 7:30 también. Este y todo raperos, son raperos de estos de ahora, que no son como los raperos estos que puse yo, hay dos hermanos que hice yo un programa de raperos del año de la opera, no, estos son raperos de ahora. Estos deben ser hasta jóvenes, era de mi madre. Hay unos que se llaman Idonia, que son de Oviedo, otro que se llama Johnny Fontane, que pone aquí que lleva Mieves, otros que se llaman LOR, que son de Xixón, otros que se llaman Canalón, que son de Llaviana, y otros que se llamen 1+1, que ye Davilés, digo que tal, que igual los conocéis y decís, hostia, pues vaya paso grupo, pues vaya tal, yo como no los conozco, digo, bueno, pues eso, que vengáis, joder, igual, que más da que os guste, que no os guste, venís, pagáis el bono, y luego si queréis marchar, no hay falta que lo escuchéis vosotros, pagáis el bono, para que la Cuca pueda seguir haciendo cosas, y ya está, y no tenéis por qué escucharlo, cogéis, marcháis y metís vos para un bar y están poniendo una canción de, qué sé yo, de Julieta Venegas, por lo menos, o de Miguel Bosé, pues escuchéis eso, joder, y toméis algo y dejáisnos en paz. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñalen la nostalgia y no reconozca ni mi voz, y cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Bueno, bueno, yo voy a ir despidiéndome ya, ¿eh? Ya veis, es que fue un programa así, sin chispas, sin chicha, sin limonada, no sé yo, no tenía yo ganas, oye. Y es normal, tuve clase por la mañana, tuve clase por la tarde, no me dio tiempo a bajar a comer a casa, comí un pincho de mierda por ahí en un bar. Joder, pues cuando te pasan todas esas cosas, ¿eh? No estás tú con gracia para después venir a la radio y hacer un programa alegre y dinámico. No, haces lo que buenamente puedes. Bueno, lo dicho, voy a ir marchando, ya está aquí la gente de los capítulos, está aquí todo puesto, todo guay, están aquí todos hoy con un trabajo de la Virgen, todos atareados preparando el programa y la de Dios, y yo dejo vos todos con una canción nunca que José este de los capítulos dice, coño, ¿quién es esta que canta? No, sí, seguro que suena, yo una de Alcorcón que... llevo una a uno, porque no sé si yo un travelo, pero pues, yo igual, si yo un travelo, pues yo un travelo, y si yo una, da lo mismo. El caso es que fae fa versiones, esta sí que fa versiones. Tanto decime este que si fue un programa de versiones, pues voy a poner a esta que sí que fa versión. Ala, escuchéisme otra vez si vos paréis la semana que viene. Si no vos paréis, no me escucháis. Eso ya allí como vosotros queréis. Ala, venga, hasta luego. Partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie.